industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Marry Me ya tiene fecha de estreno. La película que protagonizarán Maluma y Jennifer López llegará a los cines el 14 de febrero del 2021. Así lo dieron a conocer Universal Pictures y los cantantes en sus respectivas redes sociales. Además, con un breve asomo a un tema musical de la cinta. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.